Bueno, pasamos de alguien que hace películas a otra que hacemos que hace películas, pero en realidad de lo que hablamos aquí es de historias, ¿no? Comenzó hace una semana ya el juicio, hace 10 días, el juicio, el primer juicio, por lo que fue la represión a la contraofensiva estratégica de Montoneros. Y este martes se dio la primera serie de testimoniales. El primero en declarar fue ni más ni menos que Roberto Cirilo Perdía, el número 2 de Montoneros. Era, por supuesto, digamos, por la calidad del personaje, una muy esperada testimonial, sobre todo también porque era la primera. Después estuvo Daniel Cabezas, con quien charlamos aquí, sobreviviente de la contraofensiva, charlamos hace algunas semanas en el marco del programa Oral y Público, el programa de los juicios, y hoy vamos a charlar con quien fue la tercera en dar testimonio en este juicio, que es Virginia Croatto. Yo decía que es también cineasta, y vimos justamente esta semana su película sobre la guardería de La Habana, donde quedaron los niños y niñas de los y las militantes que entraron al país para la contraofensiva, y Virginia hizo la película contando también un poco su propia historia, porque es una de aquellas niñas que estuvo en la guardería y es la hija de Armando Croatto, una de las personas asesinadas, uno de los militantes asesinados por la represión durante el genocidio a la contraofensiva. Virginia, bienvenida a La Retaguardia, aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Gracias, Fernando, Pedro. Acá podés hablar rápido. Digo esto porque cuando empezó a hablar y a dar testimonio el otro día, en el medio de la tensión, digamos, del relato y de tantos años esperando también la oportunidad de poder hablar de tu papá y de poder contar tu propia historia, el juez Esteban Rodríguez Segers te frenó y te dijo: ¿te puedo pedir si hablas un poco más despacio? Porque hablas muy rápido, y vos contaste que todo el mundo te dice eso. Sí, sí, sí, es casi como una identidad. Bueno, acá no hay problema. Bueno, contanos primero, empecemos por el final, por el hoy, por el día después de semejante descarga emocional. Mira, lo primero que te voy a decir es que no puedo creer lo cansado que tengo el cuerpo. Eso es una como si hubiera sabido que era así, hoy me hubiera tomado el día, porque estoy como agotada, pero estoy feliz. La verdad que fue muy importante poder contar, y me parece que tiene una característica que es contarlo en un ámbito judicial que tiene una carga simbólica que no tiene en otros ámbitos, ¿no? Aún cuando uno habla con amigos, habla con la familia, habla con militantes, que se comparte esto, hablarlo en la justicia tiene otra, algo que ni siquiera se puede describir del todo, pero claramente algo de la ley está ahí, ¿no? Uh-huh. Y que no deja de ser una cosa de locos, ¿no? Es simbólica, no, más allá de la ley, así, digamos, como más allá de la ley humana. Claro. Algo de eso, hasta la escena de un juicio, ¿no? Uno está ahí, jura decir la verdad, hay como una escena que me parece que arma y permite a todos nosotros como si fuera un aporte a la reconstrucción social de toda esa historia, ¿no? Un granito de arena entre todos los juicios que te hicieron, entre todo el labor militante, todos estos años de los organismos. Pero bueno, un granito más y uno puede aportar ahí. En su historia personal y su historia colectiva, ¿no? Uh-huh. Digo que no deja de ser una cosa de locos eso que les pasa a quienes dan testimonio en los juicios de lesa humanidad, porque están allí ante una justicia que es injusta porque llega mucho tiempo después, y que a veces es injusta incluso 40 años después con las sentencias que se pueden dar, ¿no? Pero sin embargo el peso simbólico se impone. Sí, me parece que hay algo ahí que del relato que queda en un ámbito, aun cuando esperamos que no, y yo creo que este caso es un caso que tardó mucho, demasiado, pero tiene la característica de tener mucha prueba, que llegamos al juicio con bastante prueba. También el tiempo transcurrido permite que haya más prueba, menos asesinos vivos, pero bueno, más prueba, porque se fueron encontrando, ¿no? Porque la reconstrucción histórica de los organismos y todo permitió que hubiera cada vez más. Pero la posibilidad de dejar dicho en un ámbito como ese, hasta para futuras generaciones, para... Yo tengo la fantasía de que algunos de los hijos de los milicos van a ir a buscar ahí también a los a los juicios la información sobre sus familiares, ¿no? Bueno, un poco lo que cuentan las chicas de Historia Desobedientes. Sí. Que, eso también, que cuando leyeron en la justicia, cuando leyeron las causas, creyeron, ¿no? Como que fue distinto que quizás el relato que llegaba. Uh-huh. Bueno, estaba Liliana Furió allí, una de las integrantes de Historia Desobedientes, que fue a presenciar la audiencia. Y que a mí me impactó mucho verla también en ese marco. La había visto muchas otras veces en otras circunstancias, pero en el marco de un juicio me impactó especialmente verla a Liliana. A ver, creo que el eje central, lo más significativo de tu intervención en el juicio del otro día fue esa reconstrucción que vos hiciste, que no viviste, sino que tuviste que reconstruir de lo que fue el crimen de tu padre. ¿Cómo le contarías a alguien que ni siquiera sabe quién fue Armando Croatto, quién fue y cómo terminó cayendo en la contraofensiva por la represión? Sí, a mí me interesa mucho reivindicarlo como militante popular o militante gremial. Pero me interesa porque me parece que aún con todo lo que se logró con los temas de los desaparecidos, el tema de los trabajadores, el tema de los sindicalistas, es un tema que no está tan a la vista como... O sea, que esto es más público los desaparecidos de clases medias, estudiantes, ¿no? Pero no hay culpa de nadie, me parece que es la característica también de cómo es la sociedad, y entonces que invisibiliza a ciertas clases sociales. Me parece que mi viejo tenía algunas de esas características. Entonces trato de en él, no quedándome en la historia de él particularmente, pero como pudiendo hablar de la organización sindical de esos años. Uh-huh. Y además me parece que ahora estamos viviendo en otro momento, que es distinto, pero que en aquel momento había mucho más conciencia social de que era necesario una organización sindical, ¿no? Más allá de las putas con la burocracia y no burocracia, pero que era necesario estar organizados. No estaba en tela de juicio como ahora. Sí. Estar sindicalizado y lograr cosas desde el sindicato, me parece, ¿no? Claro. Y es algo que a mí me gustaría recuperar, porque me parece que solo con la unión de la gente trabajando juntas se logran las cosas, ¿no? Con la dispersión y con la antisindicalización, me parece que siempre perdemos nosotros, ¿no? Se pierden laburantes, digamos, por decirlo así. No me quiero poner muy militante, muy cuadrada, pero bueno, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Y es un tipo que vino de una familia no peronista, y que hizo un recorrido de acercarse al peronismo, de enamorarse del peronismo desde ese lugar, desde su lugar de trabajador, desde la iglesia y desde su lugar de trabajador. Eso, y ese fue soporte de Montoneros. Esto, y lo que siempre como fue su identidad dentro de Montoneros. Esto, seguramente él también usó un arma, seguramente él se defendió. Quiero decir, no quiero como negar para nada que Montoneros era una organización con características de lucha armada, ¿no? Pero justo mi viejo, dentro de la organización, tenía una función que tenía más que ver con las relaciones sociales, con las organizaciones. Claro, claro. Para cuando mente, sí. No, decime. Cuando mente testimonio me costaba también eso, viste, que eso también te hace pensar que sin como modificar la historia de mi viejo, si haciendo lo más fiel posible, no quería que quedara como, viste, como una víctima inocente. ¿Se entiende lo que decía en la discusión de estas cosas, no? Uh-huh. Como dice, bueno, él nunca, él era sindicalista, entonces no era un, no elegía la lucha armada, no, él era sindicalista y desde ahí elegía la lucha armada en ese momento. Claro, como en otro momento había elegido ser diputado. Claro, sí, y ni siquiera reivindicando la lucha armada en el sentido que intentaron entenderla en contexto, digamos, ¿no? Esto quiero decir. Uh-huh. Bueno, esa es una de las cosas que con el correr de los juicios se ha ido develando también, ¿no? Nosotros siempre contamos aquí, porque nos lo cuentan los sobrevivientes y las sobrevivientes en sus testimonios orales aquí en la radio, que en el juicio de las juntas, quienes eran integrantes de organizaciones armadas en general trataban de no decirlo, porque todavía imperaba la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí, y entonces por ahí todavía estaba bien que te hubieran torturado si pertenecías. La cosa era que habían caído muchos inocentes, ¿no? Uh-huh. Y eso ha cambiado con los años, y en los juicios hoy se realza, como lo hicieron también, además de vos, Perdía y Cabezas, el derecho a la resistencia de los pueblos en situaciones como la que se vivió en la dictadura genocida aquí en la Argentina, ¿no? Sí, eso intenté cuando decía, bueno, que la mayor ilegalidad fue la dictadura, porque primero discutamos esto y después discutimos si las organizaciones hermanas tenían derecho a, digamos, a imponer una, su ideología, ¿no? Quiero decir, primero pensemos que había una dictadura. Después, el otro debate político, digamos. Uh-huh. No puede estar más o menos de acuerdo. De hecho, entre las organizaciones había desacuerdos en qué momento sí usar las armas, en qué momento no, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh. es increíble que todavía como que acusen a las organizaciones hermanas cuando la primera legalidad, la madre, digamos, es la dictadura, ¿no? Las dictaduras, las anteriores también. Claro, claro. Sé que es una pregunta difícil porque, digo, difícil de responder en poco tiempo, porque de hecho en la película que vos hiciste sobre la guardería hay ahí como un como una respuesta que dura lo que dura el documental, es como una respuesta permanente y no hay una sola respuesta. Uh-huh. Pero, ¿qué es la guardería para vos? Yo digo que es una casa en el sentido más de hogar, ¿no? Como que un hogar colectivo, eso, para definirlo cortito, digamos, porque para alejarlo de un pensamiento como institucional, fue un hogar para nosotros, un hogar compuesto por la familia de esas épocas, que era una familia de militantes, ¿no? Eso. Uh-huh. Y al contar la película, la historia, digo, en una película, ¿Cómo hiciste para...? Porque obviamente no te sustrajiste de esa historia que es parte de tu vida. De hecho, en algún momento hasta te meten en la película y se generan como diálogos, ¿no? Con las con las otras compañeras y compañeros que pasaron por allí. ¿Por qué pensaste en que era una historia para contar a través del cine? En principio lo que pasó fue que otras personas me decían que era una historia para contar. O sea, a mí no me parecía, ¿no? Eso pasa con la vida de todos nosotros, ¿no? Que no está más involucrado y no ve las aristas que tiene. Pero los demás me decían que era una cosa para contar y a mí me parecía que no. Y en algún momento me surgió el interés, el primero que me dijo siempre, cuento lo mismo, es Coco Blaustein, dijo que tenía que hacer algo con la guardería. Yo estaba estudiando cine y yo no quería hablar mucho como de mi historia personal, pero con el tiempo se fue como apareciendo la necesidad. Me parece que también un poco estas cosas que venimos charlando, ¿no? La lucha armada, la militancia, las decisiones en este momento. Bueno, esto atraviesan la guardería y la película. Uh-huh. Recomendamos ver la peli. Está libre en YouTube. Uh-huh. De hecho, no lo sabíamos. La vimos recién esta semana previo a tu testimonio porque no se nos había ocurrido buscarla en YouTube, somos bastante torpes para eso, evidentemente, pero véanla, porque sí, es una gran historia, es una historia atrapante, que además ayuda a entender cómo fue a través de esos niños y niñas el proceso de los papás y las mamás, ¿no? Vos contaste... nombraste el otro día en tu testimonio el caso de los hermanos Ruiz Dameri, que muchas veces hemos contado aquí, donde compartimos el programa de radio sobre los juicios a los genocidas con Víctor Basterra, y Víctor los vio a ellos en la ESMA, uh-huh. Antes de que los apropiaran, ¿no? Y los abandonaran, a uno en Córdoba y a uno en Rosario. Hoy, por suerte, ambos han recuperado su identidad. Pero me quedo en ese caso porque también un poco da cuenta de la cosa de no obligatoriedad, ¿no? Porque si ellos la primera contraofensiva dejaron a los chicos en la guardería y en la segunda vinieron con los chicos, esto da cuenta de que quizás algunas cosas eran más charladas que órdenes, ¿o no? Sí, yo creo firmemente, además, que fue una decisión de la contraofensiva colectiva. Eso no quiere decir que quizás la conducción no tenga mayor responsabilidad en la decisión, pero que cada uno que vino decidió venir, digamos, ¿no? Me refiero a mayor decisión, es como cualquier que factura, como uno le puede pedir a Cristina en una organización, o sea, cualquier líder en una organización, la responsabilidad que implica estar a cargo de eso. Pero esta teoría de que fueron mandados al muere y eso, mi familia, mi mamá siempre estuvo muy lejos y yo también, cuando fui averiguando y todo, cada vez más lejos, ¿no? Hubo gente, además, que está en la guardería, que decidió no venir con la contraofensiva. Fusek, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, yo dije que no venía y no vino, qué sé yo. Bueno, Estela no vino. Uh-huh. Me parece que hay como ejemplos de sobra de gente que no le parecía, no estaba de acuerdo, sin embargo quería seguir militando. Entonces encontró una alternativa, como quedarse en la guardería. Claro, claro. Fusek es la tía Porota. Sí, la tía Porota, sí. Que allí lo que hacía era entretener a los niños y a las niñas disfrazándose de la tía Porota. A mí lo que más me impactó de tu testimonio del otro día fue que hayas dicho que tuviste suerte porque a tu papá lo asesinaron y no lo desaparecieron, y porque tu mamá está viva. Sí, yo creo eso. Yo creo que yo tengo un montón de amigos que me parece que han vivido toda la vida como sin información, en parte, a veces, cuando no hay muchos familiares que hablen o los que están no quieren hablar. Hay algunas historias terribles de familias que se han portado verdaderamente mal con muchos de estos chicos, pero sobre todo creo que la fantasía, o sea, sobre todo cuando me imagino cuando uno era niño, toda esa imaginación que uno, toda esa fantasía de lo que puede pasar con tus padres, lo que le hicieron, no, o sea, no digo que fuera una fantasía de lo que pasó, lo torturaron, es una realidad, pero lo que le puede pasar a un niño con esa imagen en su cabeza, un niño, un adolescente, un joven, no importa, ¿no? Me parece que es muy perverso. Y bueno, me parece que eso fue una decisión de la dictadura, ¿no? Fue una decisión, claramente, de alguna manera dejar la muerte así, como tan presente en toda la sociedad argentina. Uh-huh. Virginia, te agradecemos este paso por La Retaguardia. Le decimos a la gente que, así como construimos el diario del juicio por el primer desaparecido de La Tablada, que por suerte terminó con condena para Arrillaga el viernes, se nos amontonan las noticias y no tenemos tiempo para dar todo. pero pasó eso, y así como construimos el diario del juicio, también estamos haciendo ahora lo mismo, y una construcción colectiva también esta vez con otro grupo de trabajo, pero esta misma apuesta de parte de quienes hacemos La Retaguardia. Pueden buscar el diario del juicio por la represión a la contraofensiva montonera en juiciocontraofensiva.blogspot.com. allí en un ratito van a estar las fotos de ayer, además tremendas fotos de Julieta Colomer, de Fabiana Montenegro y de Luis Angió, así que ya en un ratito las subimos. Y bueno, nada, nos encontramos el martes. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Hemos charlado con Virginia Croato, una de las niñas que estuvo en la guardería de La Habana, donde quedaron los chicos y chicas al cuidado de otros compañeros y compañeras. No dejen de ver la película, en serio. Lean el libro de Analía Argento, si pueden, pero también vean la peli de Virginia, que tiene otro valor por el condimento que implica, que está contando de alguna manera también su propia historia. Hay allí algunos, de hecho, algunos diálogos que se generan fuertes, ¿no? Entre aquellos niños y niñas ya cuarentones, digamos, ¿no? Y el juicio sigue el próximo martes, también con declaraciones muy, muy interesantes. En esta primera audiencia se habló mucho de la mamá de Gustavo Molfino, que es una de las víctimas de la represión de la contraofensiva. También cayó su hermana y también su cuñado. Pero el caso de su mamá es como una historia muy tenebrosa, que da cuenta de cómo los servicios de inteligencia actuaron no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, realmente, porque a ella la secuestraron en Perú y la hicieron aparecer en un hotel de alojamiento de Madrid. Perdía habló sobre el caso, Cabezas habló sobre el caso, y el martes va a declarar Gustavo Molfino, que además él fue también participante y sobreviviente de la contraofensiva, así que va a ser un testimonio muy, muy esperado. Y Gustavo además está también, de alguna manera, más que de alguna manera, siendo parte del diario del juicio, así que vamos a estar el martes allí, y con Luis Angió, por supuesto, y después les contaremos lo que está sucediendo. En estos días vamos a andar subiendo las crónicas que ya identifican el diario del juicio. Hoy vi una nota en Infobae sobre la declaración de Perdía, ¿no? Y la abrí esperando lo peor, ¿no? Lejos de eso, me encontré con una crónica contando cómo estaba vestido. Me pareció como si hubiera salido del diario del juicio. Fue rarísimo.